cherché. ¿Quién soy yo? Necesito ya saberlo, pero no tengo respuesta. Que yo quiero, que yo quiero. ¿Quién soy yo? Necesito ya saberlo, pero no tengo respuesta. Que yo quiero, que yo quiero.